Más allá de sonidos, melodías y armonías, el jazz es una expresión artística que nació como medio de protesta durante la época de esclavitud del pueblo africano en los Estados Unidos. Esta dosis de improvisación, frescura y encanto fueron las claves del éxito de esta fusión de cultura llamada jazz. Hemos escuchado la canción Cuchifrito del bajista Carlos Enríquez, el cual se desempeña como bajista de la Jazz Lincoln Center Orquestra de Winston Marsalis. El jazz latino es una rama del jazz que se nutre de la fusión de ritmos y formas originarias de la música latina, sobre todo la cubana, puertorriqueña y la brasileña, con elementos propios del jazz. Una de las primeras incursiones del jazz en la música tropical fue de la mano de Dizzy Gillespie, el cual conoció a Chano Pozo y lo hizo el percusionista de su banda. Hemos escuchado Tintin Deo, que es una de las obras representativas del jazz latino por la inclusión de ritmos afrocubanos dentro del lenguaje armónico y estructural del bebop. Thank you. Tico Tico No Fubá, más conocida como Tico Tico, es una canción brasileña con ritmos de choro. Fue compuesta en 1917 por Zequinha de Abreu. Hemos escuchado la versión del Tico Tico de Charlie Parker del año 1948. Speak low when you speak low. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak low. Our moment is swift like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow is here and always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late. Descends, everything ends too soon, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me? Speak love to me and soon. So old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends too soon. Too soon, I wait, darling, I wait. Will you speak low to me? Speak love to me and soon. Speak low. Speak Low es una canción de Kurt Weill del año 1942. Hemos escuchado la versión de Billie Holiday del año 1959 en su álbum All or Nothing at All. You had plenty of money in 1952. You let other people make a fool out of you. Why don't you do right? Why don't you do right? Like some other chicks do. Oh, get out of here and get me some money too. Ah, you're sitting down wondering what it's all about. We ain't got no money, they're gonna throw us out. Why don't you do right? Like some other chicks do. Whoa! Get out of here and get me some money too. Now if you had prepared 10 years ago, we would not be a wandering up door to door. Why don't you do right? Why don't you do right? Like some other chicks do. Get out of here and get me some money too. Why Don't You Do Right fue grabado originalmente como Weed Smoker's Dream en el año 1936, acreditada a Kansas Joe McCoy. La hicieron famosa Peggy Lee y Benny Goodman en el año 1942. Hemos escuchado la versión de Mark Murphy. El jazz aparece en Brasil en los años 1920, donde las bandas usaban esta música para amenizar fiestas y bailes. Entonces fue cuando empezaron a unir la música tradicional brasileña, como la samba o el choro, con las composiciones de jazz y los arreglos más complicados. Ven, me diga sí. Deite-se ao meu lado em seu lugar. Diz pra mim. Inventou o amor. Inventou também você, a luz, o som e o girassol. Bem, minha canção. O balanço deste meu compasso cheio de ilusão. E me desliga esta tarde que tira a onda do coração. Esta onda que rola por dentro do seu coração. Ah, eu vou declarar feriado porque estou aqui pra te beijar. Eu vou declarar feriado porque estou aqui pra te beijar. O balanço deste meu compasso cheio. me desliga. Esta tarde que tira onda do coração. Esta onda que rola por dentro do seu coração. Un proyecto musical creado por el cantautor, compositor y músico Emmanuel Cuchi. Como su nombre sugiere, trata de música brasileña, creado en uno de los barrios históricos de la ciudad de San Pablo, tradicionalmente habitado por la comunidad italiana. Hemos escuchado su canción Segunda Feira. El folclore latinoamericano es muy rico tanto en melodías como en rítmica. Por eso es que ha casado también con el jazz. Thank you. Huáscar Barrada es un flautista venezolano que mezcla el jazz con la música autóctona de su país. En este caso, hemos escuchado la canción Sin Nombre. El Colectivo Colombia, liderado por Antonio Arnedo, es un proyecto que toma los sonidos colombianos tradicionales y los fusiona con jazz, logrando un enriquecimiento musical. Thank you. Monty Alexander es un pianista de jazz nacido en Kingston, Jamaica. Su forma de tocar tiene una fuerte influencia de la música caribeña y del swing. Hemos escuchado la canción Jamming del disco donde mezcla el reggae con el jazz llamado Stir It Up, la música de Bob Marley. Thank you. y en España también se hace Latin Jazz. En este caso tenemos a Robert Quintero y Falcon Spirit tocando el tema Peré, que es el primer lanzamiento de este proyecto que une a grandes músicos del jazz latino para ofrecernos una fusión única y emocionante. Thank you. Summertime es una de las canciones más exitosas y cantadas de toda la historia de la música. Originalmente es un aria de la ópera Porgy and Bess, del compositor neoyorquino George Gershwin. En esta ocasión hemos escuchado la versión del percusionista Giovanni Hidalgo. Y en este programa no podía faltar el rey del mambo, Tito Puente, con su versión del Take Five. We'll be right back. Y luego de este recorrido por las diferentes ramas del jazz latino, podemos decir que se nutre de la fusión de ritmos y formas originarias de la música latina, principalmente de la cubana, puertorriqueña y la brasileña, pero que actualmente van desde la cumbia hasta el reggae, utilizando eso sí, los elementos propios del jazz. Y de esta forma damos por finalizado nuestro programa de hoy. Cuchufrito y sus sonidos del trópico se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde con redifusión los sábados a las 7 de la tarde. No olvide revisar nuestros podcasts en ondaterral.com. Gracias por escucharnos. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los miércoles a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast.